En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Rajil. Un encontrón con las ciencias sociales. Rajil. ¿Cómo están, amigas y amigos de Radio Deseo 103.3 FM? Queridos radioescuchas de su programa Trajines. En esta ocasión estamos contentos de compartir con ustedes un gran evento que se está desarrollando en el seno de nuestra universidad, específicamente de nuestra carrera de historia. ¿Por qué les contamos? Tiene lugar en nuestra ciudad esta semana, del 12 al 18 de octubre, el quinto encuentro latinoamericano de estudiantes de historia. Y con tan buena ocasión, esta vez estamos con dos estudiantes latinoamericanos que han formado parte de la organización de este importante evento. Estamos con Jorge Oxa, él es estudiante de historia de la carrera de historia de la UNSA, y con Oliver Echagaray, él es mexicano, chilango del DF, sí, así es, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, y queremos conversar con ustedes todo lo que significó este evento y la importancia que tiene dentro de la Universidad Latinoamericana. Sí, quisiéramos saber, para empezar, cómo ha surgido un poco la iniciativa de este encuentro latinoamericano. Bueno, yo soy Oliver Echagaray, de México, de la Universidad Nacional, como ya me habían presentado. Bueno, voy a contarles un poco cómo en Colombia, por ahí del año 2000, el principio de este siglo, compañeros de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia, empezaron a organizar este evento para congregar a los estudiantes de historia de diferentes partes de América Latina, con el objeto de hacer un intercambio cultural. Bueno, el más importante aspecto era el aspecto académico, cultural, social, y bueno, compartir diversas vivencias, diversas visiones de cómo vemos la América Latina desde un punto de vista histórico. Entonces, bueno, nosotros, yo en ese momento no me tocó ir a ese encuentro porque yo apenas acababa de ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, al Colegio de Historia, en la carrera de Historia. Entonces yo me enteré del primer encuentro, que fue en Villa de Leyva, Colombia, pero uno como novicio a veces no se integra luego a este tipo de dinámicas. No fue sino hasta el segundo encuentro en Colonia del Sacramento, en el cual yo me integré. Pero bueno, volvamos un poco a la historia de este evento. Los compañeros de historia, sobre todo de la Universidad Nacional, de la Distrital, los compañeros de escuelas también particulares como la Javeriana, se integraron a la organización del primer evento, ya que, pues como les había comentado antes, se tenía ya la necesidad de ver y de sobre todo integrar a la comunidad de estudiantes de historia en América Latina. Y bueno, las referencias que yo tengo de ese encuentro es que fue un evento muy bien organizado por los compañeros colombianos. Creo que el primer impulso es muy, muy, muy importante, porque gracias a que los compañeros de Colombia lo hicieron muy bien, este evento pudo seguirse realizando consecutivamente hasta llegar al quinto encuentro que estamos celebrando hoy en esta hermosa ciudad de La Paz. Bueno, entonces, ya después de esta experiencia, empezaron los compañeros que habían asistido al primer encuentro a darle una difusión de que había sido un éxito, de que había sido una experiencia nueva en América Latina en el gremio de estudiantes de historia. Y bueno, a mí, A mí en particular, una amiga mía de la facultad, Carla Ureña, me invitó y me propuso que hiciéramos una ponencia conjunta sobre indigenismo en México. Y yo le dije, bueno, me parece muy buena tu idea, a mí me interesa ir a ese encuentro, quiero convivir con estudiantes de historia de otros países. Y bueno, yo estuve muy de acuerdo en asistir, empecé a pedir ayuda para financiar el viaje a la universidad, en asociaciones, en ONGs, con mi familia. Y en diversos lugares empecé a moverme para poder asistir al encuentro. Bueno, entonces yo asistí y vi algo muy nuevo que jamás había visto, porque yo estaba enterado de que hay dinámica de este tipo de encuentros, pero a nivel nacional. Y bueno, por ejemplo, en el caso de México, creo que ya van más de 30 encuentros nacionales. En el caso de México, el encuentro se hace anual. Cada año es el encuentro en México. Y bueno, pero este encuentro tiene algo un poco más significativo, porque pues la gente que asistimos a este encuentro somos gente de pensamiento de izquierda. Aunque no es, digamos, un requisito ser de izquierda para asistir al encuentro, pero la mayor parte de la gente que siempre ha asistido, o la gente más entusiasmada con el encuentro, tiene ideas de izquierda. Y bueno, este comentario lo hago para explicarles un poco el contexto en el cual se desarrolló el encuentro, que es el intento de Estados Unidos de aglutinar a todos los países de América, a todo el hemisferio americano en lo que es el ALCA, que es el Tratado de Libre Comercio para las Américas, donde Estados Unidos, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo profundizarían el modelo económico neoliberal en todos los estados americanos. Entonces, en ese momento la izquierda latinoamericana estaba despertando del trauma que representó la caída de la Unión Soviética y la dispersión de los movimientos de izquierda que eso causó, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Entonces, el sistema de dominio norteamericano se hizo más fuerte sobre toda la región. Y bueno, entonces, nosotros como estudiantes nos planteamos una nueva alternativa. No nos gustaba el modelo. Era más de lo mismo. Por ejemplo, en el caso de México llevamos 30 años con este modelo y no hay crecimiento económico, no hay más fuentes de empleo, no hay mejor educación, incluso los niveles de vida han bajado. La economía mexicana está totalmente subordinada a la economía norteamericana, y este modelo que nosotros como mexicanos ya hemos vivido en carne propia, las cosas malas, vamos, del modelo, que son exclusión de las clases bajas, clases medias, empobrecimiento de las clases medias, desmantelamiento de la planta laboral, desempleo, un mayor marcaje de las clases sociales. Los ricos se han vuelto más ricos y la gente pobre más pobre. Bueno, entonces nosotros como mexicanos nos interesó mucho integrarnos a una dinámica más propia latinoamericana, voltear hacia países que tienen una problemática común con México, ¿no? Entonces, bueno, decidimos apoyar a este encuentro. Y bueno, asistimos al encuentro, y es precisamente en Coronel Sacramento donde algunos compañeros mexicanos empezaron a proponer que se hiciera en México. A mí me comentaron y yo dije, bueno, pues a mí me parece muy bien, y pues yo acepté incluso integrarme al comité organizador del tercer encuentro latinoamericano de estudiantes de historia, que se realizó en Taxco, Guerrero, en México, ¿no? En un estado que está en el sur del país, en un real de minas como fue Taxco, Guerrero, un lugar con muchísima historia. Y bueno, ahí decidimos integrarnos a este esfuerzo integracionista, a este esfuerzo de una nueva visión del mundo, ¿no? Una nueva visión de la historia, una visión propia de la historia y del mundo que nos rodea. No sé. ¿Cuáles son las experiencias previas a este quinto encuentro? Donde, bueno, ya hablabas, ¿no? En Guerrero, en Colonia Sacramento, en Colombia, pero ya los inicios, donde se realizó por primera vez y donde han sido las sedes posteriores a la que una de las cuales vos pudiste ir, ¿no, Jorge? Bueno, pues sí, ha sido mucha suerte poder asistir justamente al tercero. Una de las primeras cosas que me parecieron súper interesantes de el encuentro fue que cuando yo estaba en México, ahí hablando con los amigos, charlábamos, ¿no? Y ellos me preguntaban, era el 2005, ¿no? El tercer encuentro se hizo el 2005 en Taxco de Alarcón. Y charlaban con la gente ahí y me decían, sí, es que nosotros cuando estábamos en Uruguay, ¿no? Justamente fue en octubre del 2003 y estaban muy atentos a lo que había estado pasando en Bolivia, ¿no? Y mucha gente, creo que Oliver mismo me dijo, ¿no? Claro. Que había la intención, o sea, mucha gente estaba pensando así, si nos vamos para Bolivia, o sea, querían venirse, ¿no? Justamente en esos momentos. Y eso fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque eso implica que no solamente es una cuestión de academia o academicismo, ¿no? Sino más bien es la posibilidad justamente de integrarte, de estar atentos a la realidad que está sucediendo en otros países. Y de cierta manera eso es lo que se puede decir que caracteriza parte del espíritu que tiene este encuentro, ¿no? Entonces, a mí me pareció fantástico. Yo pude ir, por suerte, fui el único que fui ese año, ¿no? Es muy raro sentirse el único, ¿no? Ahí, pero me sentí muy bien porque hablábamos con la gente, Oliver, como dice, estaba de organizador ahí, nos encontramos, habían otros compañeros, o sea, yo no conocía a nadie prácticamente, bueno, no conocía a nadie de los que fueron, ¿no? Pero empezamos a hacer contactos, a hablar con la gente y fue muy lindo porque había gente de toda Latinoamérica. Y reunir en un espacio gente desde el sur de nuestro continente hasta ahí, hasta el norte, pues es muy impactante poder relacionarte, sobre todo, poder escuchar en vivo, si se quiere, esas voces que escuchamos en la tele, esas expresiones que vemos en las películas y todo eso, ¿no? Y ves la riqueza que tiene nuestro continente. Entonces, a partir de esa sensación y de preguntar así muy discretamente a algunas personas qué tal sería, o qué les parecería, que creo que fue la última vez que nos vimos con Oliver, yo le pregunté cuando estábamos ahí en el Zócalo, creo. En el Zócalo, ¿no? Sí. Un domingo a medianoche. En la Plaza de Armas de la Ciudad de México. Sí, estábamos en el Zócalo a medianoche prácticamente caminando los dos y le preguntaba qué le parecería si fuese en Bolivia el siguiente encuentro, ¿no? Y me dijo que, sería... hermoso. Prácticamente un sueño. Es un sueño. Y... pues bueno, ya nos volvimos, seguimos manteniendo en contacto. Se eligió otra sede, dos países en ese encuentro, en el de México, allí en Taxco, plantearon la posibilidad de ser sede. El primero fue Perú, que es lo que nosotros también vamos a hacer en el último día de plenaria general. Se reciben las postulaciones de los países que quisieran ser sede, que quisieran organizar el siguiente Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia. Entonces, pues, esa vez se había presentado Perú y había la intención de Venezuela de también plantearse con una compañera. Los de Venezuela también fueron muy pocos ahí, pero Nairín, me acuerdo muy bien, qué pena que no haya podido venir ahora, ¿no? Ella dijo, asumió y dijo, sí, a nosotros nos gustaría organizar. Ahorita no podemos tener el proyecto en sí, pero lo podemos plantear. Si es que nos dan un poco de tiempo. Ese fue el sentido. Entonces, una de las resoluciones justamente de esa asamblea, si se quiere, de esa plenaria general, fue el hecho de pedir un poquito de tiempo para que estructuraran bien los proyectos y se votara, ¿no? Entonces, la característica es que cada país que asiste, independientemente del número de personas que vayan, si el país... la universidad del país, el integrante de la universidad del país asiste, entonces el país ya tiene 3 votos, ¿no? Claro, esa es la dinámica, digamos, para poder elegir, ¿no? Pues personas y organizadores, gente que quiera ayudar a organizar los eventos. Entonces, lo que aconteció fue que unos meses después los compañeros de Venezuela, esa vez, ¿no?, después del tercero, finales del 2005, mandan su propuesta, y también los compañeros de Perú. Pero ya al momento de la votación, porque se lo hace de manera por el ciberespacio, internet, sí, ¿no?, se eligen delegados entre los países, que las universidades de los países que fueron, y se vota. Entonces, esa vez Perú retiró su postulación, que si mal no recuerdo, porque habían tenido problemas. Fueron los de la Universidad de Cusco, creo, ¿no? En general, creo que también la Universidad de San Marcos entró en huelga. Exactamente. Y otras universidades también, esa vez en Perú, entraron en huelga. Entonces ellos retiran su propuesta de sede, y bueno, pues los delegados pues votaron al 100% por la candidatura en Venezuela. Uh-huh. Y bueno, fue un gran evento también, el evento venezolano. Tuvimos la experiencia de asistir a Venezuela y pues darnos cuenta de un proceso que lleva más de 10 años, que es, el movimiento de la Quinta República, un movimiento que ha cambiado de visión de sociedad, de Estado, de cultura, al pueblo venezolano, ¿no? Entonces, en este contexto, donde un gobierno venezolano fuerte, siendo vanguardia de las democracias socialistas de América Latina, fue muy interesante ver cómo ese proceso ha ido profundizándose en la sociedad venezolana. Entonces, el encuentro de Venezuela en la ciudad de Mérida, en los Andes, fue muy, muy enriquecedor, porque ya en ese momento ya el ALCA había sido boicoteado, y el ALCA ya había sido frenado por la voluntad de los académicos, de los pueblos y de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos. Y bueno, nosotros como estudiantes nos unimos a ese esfuerzo. Y bueno, y fue muy interesante ver cómo ese proceso ha continuado aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí en Bolivia y en Venezuela es que se está conformando la Alternativa Bolivariana para las Américas, que es una nueva visión del mundo. Ya no es una visión liberal burguesa con constituciones liberales burguesas, específicamente hecha para propietarios y para gente que posee los medios de producción, sino ya estas sociedades, estas nuevas constituciones que se han dado en los estados del ALBA, pues ya intentan ver más allá, como vislumbrar nuevos tipos de propiedad, nuevos tipos de enseñanza, nuevos programas sociales, la democratización de los medios de comunicación. Y bueno, aquí Radio Deseo es una muestra de ello, ¿no? Donde aquí lo que nos hemos podido dar cuenta, tanto en Venezuela como aquí en Bolivia, es que los medios están democratizados, las radios son comunitarias, y los grandes monopolios de los medios de comunicación que podemos ver en México, podemos ver en Estados Unidos, en los países de Europa, o en los países principalmente que se pueden considerar Occidente, ya no estamos viendo esos patrones oligopólicos, monopólicos de la plutocracia occidental, que han intentado poner una sola visión del mundo, sino aquí ya estamos otra vez viendo un nuevo mundo, una nueva alternancia. Y es por eso que nosotros como historiadores nos enriquecemos unos con los otros con diferentes pláticas, con diferentes dinámicas, debates. Los compañeros presentan ponencias y trabajos muy interesantes de todos los temas, desde arte, cultura, el pasado colonial, revoluciones del siglo XX, todo tipo de temáticas se aborda en este encuentro, sin exclusión, que esto quede muy claro, de ningún tipo de ideología o ideas o de raza, de religiones. Es un evento totalmente democrático y abierto. Aceptamos gente que viene desde derecha, ultraizquierda, ultraderecha. Esto es más bien un encuentro visto para estudiantes de historia, aunque el común denominador del estudiante de historia que viene a este encuentro es un estudiante de historia de izquierda. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes y todos los jóvenes de las sociedades latinoamericanas en la actualidad hemos resentido en carne propia, en nuestra vida cotidiana, cómo el sistema neoliberal, el capitalismo salvaje del siglo XX y XXI nos han quitado oportunidades de estudio, se han reducido los sistemas de salud, la posibilidad de acceder a mejores salarios, la exclusión de los sistemas de crédito, la imposibilidad de conseguir un automóvil, la imposibilidad de conseguir vivienda. Es por eso que nosotros vemos este encuentro como la oportunidad de esparcir esa conciencia que nosotros, estudiosos del pasado, podemos hacer gracias a nuestra misma disciplina e intentar abrir un poco los ojos a las sociedades, ¿no? A las sociedades, sobre todo de América Latina. Hemos decidido empezar por nuestra región, pero creo que el modelo de un socialismo humanitario, un socialismo de conciencia, no carcelario como la utopía que se inició en la Unión Soviética y luego se desvió hacia un modelo stalinista material, nosotros no vemos así el socialismo. Nosotros lo vemos un socialismo con tintes más culturales, un capitalismo que en un principio pueda convivir con nuevas formas sociales. Vislumbramos el nuevo socialismo como, para empezar, una economía mixta donde todos puedan participar. Claro, habrá compañeros que van a discernir de mi punto de vista, o muchos otros lo podrán compartir, pero más o menos tenemos todas las mismas directrices, ¿no? En realidad también hay compañeros que tienen un pensamiento un poco más radical y anticapitalista, ¿no? Pero bueno, se está viendo en la sociedad boliviana, la venezolana, en Nicaragua, en Ecuador también con el movimiento de Alianza País dirigido por el presidente Rafael Correa, que bueno, que el cambio se puede dar y que las formas capitalistas pueden convivir de repente con un estado fuerte de bienestar social, pero ya no con esa idea liberal, sino con una idea democrática, resolutiva de los problemas a nivel local y comprendiendo las diferentes realidades de cada localidad, de cada barrio, de cada país, de cada región, vamos, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo de nuestras reuniones bienales. Aun cuando un buen porcentaje de los estudiantes de Latinoamérica tengan estas ideas. No siempre las instituciones académicas comparten estas ideas, incluso desde las universidades del Estado representan obstáculos para desarrollar nuevas ideas y nuevos proyectos sociales. La pregunta va hacia cómo han visto la respuesta de instituciones, sobre todo las universidades, para apoyar de alguna manera estos encuentros. ¿Cómo lo han visto en México, en Bolivia y tal vez a los otros lugares donde han podido ir, en Uruguay o en Colombia? ¿Ayudan las universidades, las instituciones, desde el Estado a estos, al Congreso, al encuentro? Tal vez plantearlo desde otro lado, ¿no? El evento es autogestionario. Esa es la principal característica, ¿no? O por lo menos lo hemos tratado de plantear así, y es parte de las resoluciones de las características que de cierta manera al final reglamentan la manera en la que se hace para tener independencia, ¿no? Eso no significa que no aceptamos apoyos, pero sí tratamos de que sean lo más autogestionadas y autónomas posibles, justamente para tener el espacio suficientemente abierto para tener una interrelación entre todos, que no exista de manera determinante algún tipo de posición. En ese sentido, pues, por lo que yo sabía, hay apoyo de las universidades institucionales, en nuestro mismo caso, ahora en la organización de este quinto encuentro de 2009, pues tuvimos el apoyo de las varias instituciones, ¿no? Y siempre los vamos a agradecer, porque sabemos que los propios compañeros que asisten, los recursos que usan son de las universidades principalmente, o los recursos propios, ¿no? Las universidades les pagan el pasaje, etcétera, ¿no? Hay universidades en Latinoamérica que, bueno, tienen fondos especiales justamente para alentar la participación de su universo poblacional estudiantil en este tipo de eventos, cosa que lamentablemente no ocurre en nuestras universidades bolivianas, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a decir, si yo pude ir a México, fue prácticamente un milagro, en el sentido de que un proyecto, la cooperación sueca, y el proyecto de auxiliatura, etcétera, etcétera, de investigación de estaba participando, uno de los elementos era la posibilidad de difusión justamente de lo que nosotros realizábamos. Entonces, de esa manera logramos ir rompiendo, digamos, o más bien abriendo brecha en el sentido de la universidad para que también puedan asistir. Entonces, en el caso boliviano, en el caso de la carrera de Historia de la Paz, no solamente, o sea, habían otras experiencias en la carrera de Historia también, por ejemplo, lo de Arequipa, ¿no? Que tenemos mucha relación con ellos. Al Simposio Internacional de Estudiantes de Historia que realizan ellos, pero después también ya empezamos a ir a Lima, ya empiezan a ir a Lima y empiezan a ir a otro tipo de eventos, y eso es muy importante. Entonces, no es que las instituciones solamente están teniendo una relación o un elemento de preponderancia sobre lo que se va a hacer, sino más bien las tratamos de usar como elemento más dentro de la posibilidad de generar formas de autogestión, no formas de autoorganización, que es una de las principales cosas que se ha tratado de hacer, creo que desde el inicio de los eventos. Sí, claro. Por ejemplo, la experiencia en Uruguay fue totalmente autogestiva. Por ahí hubo un pequeño apoyo institucional de la UNESCO. Y bueno, los estudiantes lograron hacer una buena organización del evento, y el cargo el costo lo absorbió en general los participantes, ponentes y todos los invitados. En México, en el tercer encuentro latinoamericano de estudiantes de historia, tuvimos un financiamiento de cerca del 95% de las instituciones educativas del país. Pero en el caso de México, podríamos decir que siguió siendo el evento autogestivo, ya que al darnos las instituciones el apoyo, no nos pidieron absolutamente ningún beneficio para ellos en lo material. Fue un apoyo totalmente desinteresado de parte de las instituciones. Fue un apoyo fue un apoyo, ahora sí, como diríamos en México, un apoyo neto, un apoyo de corazón, y no nos pidieron jamás tomar alguna línea política o ideológica, posiblemente porque si hay en México instituciones honestas, o más bien las únicas instituciones que se pueden considerar realmente honestas en México, son las instituciones educativas y académicas, como las universidades. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual yo pertenezco, se le puede considerar como el fruto más importante de la Revolución Mexicana, que fue un proceso violento de guerra de revolución, en el cual emanó un gobierno popular que poco a poco fue desarrollándose y desencadenó en una revolución burguesa. Pero la Revolución Mexicana en sí, sí generó instituciones populares e instituciones sociales, ¿no? Entonces, creo que de las pocas instituciones que conservan este espíritu social de la Revolución Mexicana son precisamente sus universidades públicas. ¿Qué universidades estuvieron inmersas en la organización del Tercer Encuentro Latinoamericano de Historia, de Estudiantes de Historia? Fue la UNAM, la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que depende del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También estuvo la Universidad de Querétaro, la Autónoma de Querétaro, pues. Estuvo la Universidad Autónoma de Guerrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, y otras instituciones más nos apoyaron también. Pero nosotros sí pudimos ver la diferencia cuando nosotros fuimos a pedir apoyo a gobiernos locales. Nos apoyaron mucho menos que las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades sí tienen ese espíritu de generar debate, de generar desarrollo científico. En las universidades públicas mexicanas se hace la mitad de la investigación científica y de ciencias sociales en América Latina. En México se realiza, bueno, se tiene la mitad del presupuesto de investigación en toda América Latina. Eso es un dato bastante relevante, ya que el común denominador de América Latina es un rezago en esta materia, ¿no? Vamos a hacer una pausa en nuestro programa. Queremos recordarles que en esta oportunidad estamos dialogando con estudiantes de historia en el marco del 5º Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia. Esperen la segunda parte de nuestro programa Trajines, en el que estaremos comentando, explicándoles cuáles son los ejes de debate que han preparado los organizadores para el 5º Encuentro que se viene desarrollando en La Paz. Estamos escuchando Trajines. Atención, porque esto no es propaganda electoral. Me he prestado del Banco Los Andes para pagar mi deuda que tenía con el Banco Sol. Hasta la fecha sigo pagando intereses y no sé cuándo termine de pagar mi deuda. Señor Evo Morales, no hay proceso de cambio si no cambia eso. Te invitamos al seminario La Pobreza, un gran negocio. Análisis crítico de ONG, microfinancieras y banca. Participan Nora Castañeda, fundadora del Banco de la Mujer de Venezuela y funcionaria del gobierno de Hugo Chávez. Ramiro Elizondo, viceministro de Micro y Pequeña Empresa. Y Graciela Toro, exministra de Planificación del gobierno de Evo Morales, que lanzará la propuesta de Mujeres Creando. Este 20 de octubre, desde las 8:30 de la mañana, en el Auditorium del Palacio de Telecomunicaciones, ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz, al lado del Correo Central. El ingreso es libre. Con el alto auspicio de Fresco de Quinta, rico, barato, saludable y antiimperialista. A ti, mujer, que trabajas como enfermera o mesera o cualquier otro oficio o estudias en horario nocturno, ahora tienes un lugar donde puedes dejar a tu hijo o hija y saber que estará en un lugar educativo seguro y cálido. Mi mamá trabaja. Te hablamos de la guardería Mi Mamá Trabaja, en su nuevo horario, de 7 a 10 de la noche. Pasa por la Casa Virgen de los Deseos o llamar al teléfono 241-3764. Tenemos becas y medias becas. Mi mamá trabaja. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Queremos agradecerles, amigas y amigos, por permanecer ahí escuchando el programa y la radio, Radio Deseo. Si recién han sintonizado la radio, estamos en esta ocasión con Jorge Oxa, de la carrera de Historia de la UMSA, de La Paz, y con Oliver Echeagaray, de la Universidad Autónoma de México. Y estamos compartiendo con ustedes el evento, un gran evento, que es el Encuentro de Estudiantes de Historia, que esta semana, del 12 al 18 de octubre, se viene desarrollando en La Paz. Y queremos preguntarle a Jorge cuáles son las mesas de debate, los ejes que se han preparado, en las que se ha dividido las ponencias. ¿De cuántas ponencias estamos hablando, no? Para empezar un poco, y en qué se han dividido, en qué aspectos. Bueno, después de que Bolivia, ¿no?, asiste al tercer encuentro en México, hay la posibilidad de que, y hacemos los contactos, las relaciones con los compañeros, hay la posibilidad de que podamos ir al cuarto encuentro latinoamericano de estudiantes de historia, que fue en Venezuela, en Mérida, ¿no? Ahí asiste uno de nuestros compañeros, Marcelo, y con una especie de misión, ¿no?, de plantear que de manera efectiva que Bolivia pueda ser la sede. Igual, como habíamos dicho en la tarea del sector, se lleva la idea, Marcelo la plantea, y hay un tiempo de espera para la formulación de un proyecto, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hacemos es ya 2007, ¿no? Estamos viviendo un momento de trascendental cambio en Bolivia, de hechos muy muy, muy fuertes, que hacían pues tal vez un espacio o un momento en el que se plantean nuevas visiones, nuevas posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, logramos mandar un proyecto con el tema para el quinto encuentro, porque se evalúa el proyecto, las mesas y los temas, los ejes temáticos principales. Nosotros planteamos que, como a partir del 2009, justamente, se van a empezar a celebrar los bicentenarios de luchas por por las independencias, etcétera, en Latinoamérica, pues planteamos un eje temático principal, ¿no?, que es independencia y liberación. Independencia por este sentido de los bicentenarios y liberación por el tipo de proceso que es mucho más cercano y mucho más contemporáneo y que ha marcado durante el siglo XX principalmente el tipo de historia de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, y justamente por el tipo de realidades que estábamos viviendo en muchos de nuestros países, como Oliver decía bien en el anterior sector, pues estaba Bolivia en este proceso, ya había estado Venezuela y seguía manteniéndose, estaba Correa en Ecuador, Nicaragua estaba en la lucha de preelectoral con para ver si es que salía un gobierno de izquierda, etcétera, etcétera. Argentina también, Lula en Brasil, habían Bachelet en Chile, perdón, había cierta la misma posibilidad de que en México pudiese haber un presidente de otro partido, etcétera, de PRD, Andrés Manuel López Obrador, etcétera, planteaba la posibilidad de tal vez plantearnos lo que de manera mucho más concreta la temática de liberación, ¿no? En este sentido, pensamos estos dos ejes, independencia y liberación, como espacios para una repensar la construcción de la historiografía en Latinoamérica. Entonces, titulamos nuestra propuesta como Independencia y Liberación, Construcciones y Proyecciones en la Historiografía Latinoamericana. A partir de esto, pues es que en una votación, porque también Chile se propone en ese momento, ¿no? Estamos los dos países, mandamos nuestras propuestas, nuestros proyectos de ser sede, y en un primer momento de votación a finales del 97, pues empatamos, ¿no? Como decíamos, las dos propuestas, ahí la votación, y empatamos 7-7 o 9-9, más algo o menos, así, ¿no? Fue una cosa así súper tensa, súper interesante, ¿no? Y luego ya en una segunda ronda, que creo que se organizó unas tres semanas, un mes después, pues ya le ganamos a Chile, ¿no? Con una buena diferencia, casi el doble, 7-13, 15, goleado, sí. Más o menos, ¿no? Pero ahí empieza, ¿no? Es primero como una cosa súper en sentido de escrito, ¿no? Y después ya la cuestión de la organización de las mesas, ¿no? Fue increíble cuando empezamos ya a plantearnos cómo se puede estructurar. Hablamos con anteriores experiencias de otros organizadores y pues ya empezamos con un blog que está en internet y a mandar la convocatoria en sí, ¿no? El título y las mesas en las que se iba a trabajar. Y para sorpresa de nosotros, nos mandan casi 450 ponencias, ¿no? Entonces es un evento que ya se está constituyendo tradicional, en el sentido de que se va manteniendo en el tiempo participación. Hay expectativa de la gente de poder participar, ¿no? Entonces casi 450 ponencias llegan en un tiempo de casi 6 meses, que se da hasta mayo de este año, ¿no? Que fue cuando se cerró estrictamente la recepción, pidieron ampliaciones, etcétera, ¿no? A partir de eso existe un proceso de selección y nos quedamos con casi 200 ponencias que se dividieron en muchísimos ejes temáticos, ¿no? Entonces, lo que digamos prima es un tipo de historia política, si se quiere, ¿no? Que está subdividida en historia de los estados, de los estados, del campo político, violencia política, represión, capitalismo, globalización, nacionalismos, etcétera, ¿no? Después hay otro eje que es un poco más cultural, ¿no? Hay vida cotidiana, hay arte, cine, música, historia de género, historia de los medios de comunicación. Tratamos de que sea lo más amplio posible, ¿no? Y una de las religiosidad, cosas muy muy del cotidiano, ¿no? Pero que no solamente se circunscriban. Lo que más bien hemos tratado de hacer ahora ha sido que el eje temático sea el que atraviese los tiempos, ¿no? Más que existe una determinación temporal, ¿no? Entonces el tema es el que más o menos domina la estructura de las ponencias, ¿no? Y además de eso, planteamos la posibilidad de tener una especie de historia social, si se quiere, ¿no? En ese sentido entran movimientos sociales como mesa, ¿no? Historia de movimientos sociales, de sujetos políticos, colonialismo, modernidad, posmodernidad, etcétera, ¿no? Y obviamente archivos y fuentes históricas. Y finalmente la mesa central, o el eje central, si se quiere, que sería el de independencia. y a partir de eso también la reflexión sobre la historiografía, la construcción de la historiografía latinoamericana. Estos dos últimos temas los vamos a estar tocando los días desde mañana, justamente miércoles, jueves y viernes, como ejes más fuertes, ¿no? Entonces, pues, es así que se van estructurando. Ahorita en el programa, a la gente que nos escucha, pues, tenemos 5 días muy arduos. Hemos empezado ayer y la gente empezó a llegar desde el día jueves en la noche y ha sido un trabajo súper intenso, ¿no? Primero, el recibir y el tratar de hacernos cargo de la gente que llega, que viene. Es increíble la predisposición de los compañeros de historia de nuestros países, porque como en el caso de Brasil, es una de las delegaciones creo que este año más grandes de las que jamás participó, ¿no? Se vinieron desde Ceará, que es al norte, noreste de Brasil, y estuvieron viajando 7 días en bus, ¿no? Entonces es muy grande el espíritu que está aquí. Ojalá que estemos cumpliendo con sus expectativas y sobre todo con la posibilidad de generar una reflexión pertinente, que es lo más importante, a las realidades que viven nuestros países, pero también de que nos permite una discusión historiográfica, es decir, cuál es el papel que está jugando ahora como disciplina la historia, pero sobre todo como una forma de ver, ¿no? Más que como una disciplina, más que terminar en academicismos, lo que se trata es de plantear justamente la posibilidad de una revisión del tipo de construcción de historiografía que se ha generado en nuestra Latinoamérica y tratar de ver cuáles podrían ser las proyecciones que existen, ¿no? Es un trabajo arduo porque es de estudiantes, entonces tenemos compañeros desde primero o segundo años, ¿no? Que se animaron a venir. No necesariamente han presentado una ponencia, pero están como oyentes, y eso es lo que importa, es ese tipo de experiencia durante estos 6 días que vamos a compartir, ese tipo de experiencias que uno se lleva, ¿no? Y ya ponencias mucho más estructuradas de compañeros de quinto. No es cerrado, este evento no es cerrado en el sentido de que solamente pueden participar estudiantes de pregrado, sino más bien tratar de rescatar la experiencia que se tuvo en otros espacios, en otros años anteriores, en otros encuentros, y personas que siguen estudiando y que, digamos, están haciendo su maestría o están haciendo su doctorado, también puedan estar presentes, ¿no? Para tratar siempre de vincularnos con el tipo de experiencias anteriores. En ese sentido, por ejemplo, lo tenemos al Oliver, que está desde el segundo, ¿no? Tenemos a Marcio, que lamentablemente no pudo venir con nosotros, de Brasil, que es creo que el único que se mantiene. Sí, es el único participante desde el primer encuentro en Villa de Leyva, en Colombia, el año 2001. Exacto, ya se convierte como en patrimonio de ahí, ¿no? Entonces pueden, son personas que, bueno, si bien a veces no tienen el tiempo para presentar la ponencia, pues están y participan y se constituyen pues en parte del espíritu justamente, ¿no? A mí me queda una duda sobre la trascendencia que pueden tener estos eventos. ¿Cómo hacer para que estos encuentros no queden en meras convenciones de historiadores y de intelectuales que cada tiempo se ven las caras para ver si han envejecido o se han mantenido? En el sentido también de que no todos los estudiantes están en la posibilidad básicamente económica de ir. Ya hablabas de que en tu caso fue realmente un milagro para que la universidad te apoyara para ir hasta México, que están lejos, y ahí incluso sabes bien que para acceder a esas disposiciones de la universidad hay que, es más favorecido el estudiante que sabe tejerse redes clientelares dentro de la universidad con los docentes y todo eso. Y también lo de la trascendencia, y cómo hacer para que no caer en el riesgo de que se trivialicen los temas que se manejan en los encuentros. Peter Burke habla de ciclos del conocimiento, que los que nacen como innovadores, luego de un tiempo se convierten hacen conocimiento muy trivial, ¿no? Entonces, de innovadores pasan a gente que se mantiene en estructuras de poder, ¿no? Y más bien ponen obstáculos para la generación de nuevas proyecciones del conocimiento. Entonces yo veo eso, ese riesgo de que no trascienda en la sociedad. Ya hablábamos de que todo cientista social, todo trabajo tiene que tener una función social, y si no trasciende a la sociedad, pues no estás haciendo nada realmente. Entonces no sé cómo ven ustedes estos aspectos. Pues es una preocupación que la tenemos constante, o sea, no es algo ajeno desde la experiencia que yo tuve en el tercer L. O sea, justamente es la posibilidad de reflexionar qué tanto podemos ser capaces de responder, no solamente de manera como de disciplinaria, sino también de manera individual o de manera comunitaria. Es decir, cómo a partir de las decisiones que uno mismo hace, que por ejemplo lo discutíamos ayer justamente en la mesa que yo estaba como monitor, pues cuál es el papel del historiador ahora, ¿no? Entonces es necesario siempre mantenerse alerta al tipo de momentos en los que se está viviendo, ¿no? Al tipo de experiencias que está teniendo nuestra realidad, nuestras sociedades, nuestras comunidades, ¿no? Uno de los, yo creo por lo menos, uno de los elementos que les pareció interesantes a los amigos que votaron por nosotros de afuera fue el hecho de que planteemos el tema de liberación de manera explícita, ¿no? Que por ejemplo Chile no lo hizo. Ellos sí se mantuvieron en la cuestión del bicentenario, ¿no? En su proyecto, pero no lo relacionaron con lo que está sucediendo ahora. Entonces tal vez es más que el hecho de plantearse solamente encuentros, o sea, reuniones de amigos, de reuniones para volver a verse, que si bien enriquece, es una cosa muy muy interesante, porque, o sea, ver a una persona que está prácticamente al otro lado del mundo, que conociste y que, bueno, pues hubo ahí una relación, un entablamiento de amistades, de solidaridades, de compañerismos, que los puedas volver a encontrar después de varios años y, bueno, puedas intercambiar ideas, más allá de verse, como decíamos, el hecho de que estamos un poquito más viejos cada vez, pues vemos que es como avanzando en el tipo de pensamiento, ¿no? Es un momento de reflexión, es un momento de introspección también, ¿no? En ese sentido, pues, el hecho de que aquí Bolivia, La Paz, nuestra carrera, haya planteado el tema de liberación, creo que fue fundamental, ¿no? Justamente para poder estar a la altura de la exigencia de lo que la realidad nos pide, ¿no? Entonces, la reflexión está ahí. Una de las cosas que justamente decía en la inauguración, nosotros venimos con sueños y vamos a seguir teniendo sueños. Este tipo de espacios nos permiten retroalimentarnos entre todos, no solamente entre los que estuvimos, ¿no?, sino también entre los que van a venir, porque el tipo de experiencia, el tipo de que el hecho de que se haya mantenido durante prácticamente ya van a ser 10 años. Sí, eso, 10 años del sueño. Entonces, comenzó hace 10 años. Claro. Sí, claro, bueno, la trascendencia sería también pasar de un éxito de convocatoria que ya hemos tenido y que ahorita en plena crisis internacional, mundial, se ve la afluencia de gente de todas partes de América Latina para el evento aquí en Bolivia. Bueno, ahora, ¿cómo va a trascender? Bueno, conectar con la sociedad latinoamericana nuestras reflexiones, ¿no? Indefectiblemente, esto tiene que llevar a un acto político, a una posición personal, individual, en lo político, para relacionarte en lo social, en lo colectivo, ¿no? Indefectiblemente tendremos que saber comunicar a las sociedades latinoamericanas del siglo XXI cuál es el camino que nosotros sentimos que es el correcto, porque nosotros no vamos a imponer ningún proyecto, estamos dispuestos a convencer a la gente, no venimos a imponerles a nadie nada, sino simplemente ya hemos visto que hay esa inercia en América Latina de los gobiernos de izquierda que se están comprometiendo mucho más con las poblaciones, aunque también dentro de nuestra organización, hay críticos, somos críticos también de los logros que están haciendo en los actuales gobiernos de izquierda de América Latina, pero bueno, ahora no es el momento de hablar de esos pormenores, ¿no? Pero sí, la trascendencia se va a dar en función que nosotros sepamos transmitir a nuestras sociedades todo lo que está pasando y el nuevo mundo que desde aquí, desde América Latina, se está proponiendo, ¿no? Un nuevo tipo de convivencia social para todos. Y bueno, ¿y cómo esto no se va a perder? No se pierde y no perderá fuerza mientras nosotros sigamos siendo responsables de llevar el mensaje siempre a todos los rincones de América Latina. Justamente dos cosas, ¿no? Hemos tratado de ayer, el día lunes en la inauguración, partir del hecho de ver la historia más allá del hecho de la historiografía que se ha construido. Somos críticos al tipo de historiografía que se ha construido por los mayores, digamos, no por las academias de nuestros países. Uh-huh. En ese sentido, pues yo creo que inaugurar con una ponencia magistral de Rafael Bautista, no mostrándonos que la historia, a diferencia de lo que siempre nos han tratado de decir, que es apolítica, que es una disciplina así, no ideológica, exactamente, y todas esas falsedades, porque es falso que existe una historia no política, subjetiva. Al final no política, de hecho, ¿no? Al final de cuentas, escribir historia es un acto político. Exactamente, ese es el primer elemento. O sea, el hecho de escribir y asumir, tener una visión sobre una realidad, es político, ¿no? Ese es el primer elemento. Otra cosa es que se minimiza lo político solamente a la dimensión del sistema político y las elecciones, los partidos y ese mísero espacio, ¿no? Lo político atraviesa todo el ámbito de la realidad del ser humano. En ese sentido, la historia se convierte, como decía ayer bien Rafael, y yo creo que es el espíritu que va a marcar este encuentro, es un acto político, ¿no? La historia es política, ¿no? En ese sentido, nos va a permitir plantear fuertemente, más bien, la reflexión necesaria. Y es lo que la gente se lleva. El primer paso para cambiar el tipo de historia y el tipo incluso de cientificidad que se considera que existe o que se busca, es justamente reconocer la verdadera dimensión de la historia. Y creemos que es eso. No es la manera en la que incluso en las mismas universidades nos siguen enseñando los mismos círculos, las mismas personas que tienen la posibilidad de tener una voz, sea escrita o no, pues dicen o determinan o piensan en la manera en la que han percibido esa disciplina, sino más bien el reto está, y es el primer paso, lo reitero, el poder plantearse la problemática así de profunda, ¿no? ¿Para qué haces historia? ¿De qué sirve si es que no está justamente conectado a la posibilidad de transformar la realidad? Hemos llegado al final de este capítulo de Trajines, y a la gente que escucha la radio, el programa, invitarlos, vayan a MUCEF, donde se está desarrollando el quinto encuentro de estudiantes de historia, en el MUCEF, en Mengavi, en la Casa Pedagógica, al frente de la Virgen del Carmen, en la Fundación del Banco Central de Bolivia, también en la Mengavi, y en el Museo Costumbrista, que es en la Plaza Riosiño. Antes de terminar, queremos agradecer a Jorge y Oliver por su presencia con nosotros, y también felicitarle por participar e impulsar esta linda sueño que son los encuentros latinoamericanos de estudiantes de historia. Entonces, muchas gracias. De nada. Sí, muchas gracias a ustedes y por el espacio que nos han dado, y esperamos que la gente que es quienes en verdad importan, nos vengan a acompañar en este en esta experiencia tan linda, ¿no? Bueno, yo solo quisiera agregar, si me permiten el espacio, para rechazar una acción inconstitucional que acaba de cometer el gobierno mexicano en contra de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que es una compañía estatal que ha dado energía al centro de al centro del país, al centro de México, desde la década de los 60, y que ha sido tomada por los soldados del ejército mexicano de una forma inconstitucional que viola el Estado de Derecho en México, y se están violando las garantías de los obreros que trabajan en la empresa, porque quieren disolver la empresa para privatizarla. Y lamentablemente México es el único país en todo el mundo donde se siguen aplicando las políticas económicas neoliberales, a pesar de que se ha demostrado ya que no han funcionado. Y bueno, quiero hacer un llamado aquí desde el centro de América del Sur a que la gente rechace este tipo de problemas y este tipo de acciones autoritarias propias de un régimen fascista, de un régimen nazi. Disolver sindicatos, eso lo hacían las dictaduras europeas en la década de los 30 en Europa. Creo que ya estamos mucho más allá de esos tiempos, y es totalmente inaceptable que se violen los derechos de los trabajadores y se violen los estados de derecho y la misma constitución de México con estas acciones del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Gracias. Con todas nuestras torpezas y brutalidades, que viva Latinoamérica. Viva. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.